Bueno, pues lo acabamos de escuchar, esa es la cuña. Desde hace unas semanas venimos anunciando lo que es uno de los eventos importantes siempre del pórtico de la Feria de Jódar cada año, 44 edición del Festival de Arte Flamenco de nuestra ciudad, que, insistimos, la fecha se adelanta, que no es la primera vez, que el año pasado ya se adelantó, y que este año pues al final se ha cuadrado en el viernes que parece ser que se quiere consagrar como el que pudiera ser día definitivo. Ya veremos si con el tiempo se queda en el día definitivo o se busca al final la mejor ubicación para acoger ese Festival de Arte Flamenco cada año en nuestra ciudad. 44 edición del Festival de Arte Flamenco a partir de las 10:30 de la noche, y contamos pues con, bueno, los que saben de esto, que nosotros sabemos muy poquito, y tratamos de acercarnos a que los que saben algo más pues nos den más ideas, más criterio. Nosotros, de principio, Blas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Lo que sí estamos observando, que de principio, por lo menos un poquitín más de expectación que el año pasado en la venta anticipada de entradas, que es lo que tenemos nosotros aquí de forma más directa, pues Sí. ha generado, la verdad es que más expectación que el año pasado, ya una buena marcha de la venta de entradas. Hay un buen comienzo y, como siempre, está la incertidumbre, ¿no?, de la gente que va a entrar en taquilla. Pues vemos que hay un movimiento muy importante, que la gente está bastante animada este año con el festival. Y bueno, yo creo que va a ser un festival multitudinario y que la gente va a salir muy satisfecha. Porque precisamente por ahí empecemos. De un tiempo a esta parte, los últimos años, precisamente ese ha sido uno de los aspectos que, lamentablemente, yo no sé si lamentablemente o no lamentablemente, Claro. porque sí, antes entraba mucha gente, ahora entra menos gente, pero bueno, el año pasado yo observé que la gente que entró, sobre todo, se quedó a gusto y disfrutó del festival. Y ese es el objetivo final, ¿no? Vamos a ver, Antonio, aquí la cosa está muy clara. Llevamos 3 años o 4, desde que estamos un poco con el tema del flamenco, la peña, la directiva actual, que no van esas 1.000 personas que iban antes y esas 1.000 y pico. Pero los artistas se quedan encantados del silencio que hay. Y la gente forastera que viene, que hasta que vamos nosotros con nuestras neveras, como siempre, y todo el tema, ven el silencio, el respeto que hay, y no es como antes. Entonces hemos cambiado la imagen total. Yo creo que al final lo que pasa es que al flamenco va la gente que de verdad le gusta. Bueno, que sí, que la gente que va es la que quiere, pero que la verdad es que siempre lo que gusta es que cuanta más gente, ¿no? Bueno, pero no tiene que ser así. El Festival de Joda resulta que es el más multitudinario, con las personas que están entrando estos últimos años, el más multitudinario de la provincia de Jaén. O sea que no tenemos nada más que estar orgullosos de la gente que va a escuchar, que hay un silencio que parece es un teatro, y que eso repercute tanto para la imagen de Joda como para la imagen del festival, y de que aquí en Joda se entiende de flamenco porque van 400, 500, 600 personas que han ido estos años y no se oye una mosca. O sea que es que yo creo que al final es positivo que al festival vaya quien le guste el flamenco. Que ese descenso de público asistente también en estos años se ha achacado un poco al desconocimiento de los cantadores que llegaban a nuestra ciudad. Una circunstancia que casi se vuelve a repetir este año, ¿no? Con otros cantadores, pero bueno, eso ya será cuestión de ir hablando de. Pero bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Es una apuesta. Hay gente que le gusta escuchar siempre los mismos, pero bueno, hay que cambiar, ¿no? Vamos a ver, no podemos ni resucitar ni a Juan Valderrama, ni a Antonio Mairena, ni podemos poner a Fofurito con 40 años. El Cabrero pues ya tiene su edad también, y aquí no podemos. Yo creo que al final, mira, te digo una cosa, yo creo que al final quien mueve todo ese tipo de comentarios, al final son las 40 o 50 personas de siempre que no se han actualizado en el flamenco, que realmente no conocen el flamenco actual. Porque es eso, ¿no? El flamenco. Y 40 o 50 personas hacen mucho ruido. Esto es como cuando en un sitio hay mucha gente buena y hay 40 o 50 que meten la pata y al final queda solo en eso. Porque esa es la pregunta que te pregunto. Porque eso es, el flamenco es un arte vivo, ¿no? Que lejos de estar estancado, que va evolucionando, ¿no? El que Evidentemente. piense que el flamenco está terminado y que está hecho, ni le gusta, es mi opinión personal, ni le gusta, ni con todos los respetos, ni sabe de lo que está hablando. Que además puestos a comparar, ¿no? Yo, pues, a los seguidores de esos históricos del flamenco, casi lo podría comparar. Oye, ¿qué prefieres escuchar a alguno de los que has mencionado, ¿no? A Fosforito, al Cabrero o a Gema. A lo mejor salimos ganando, ¿no? Con Hombre, Gema, que ¿no? yo por supuesto que sí, y Miguel de Tena, son los dos conocidos, y luego pues vienen otros dos, que bueno, que ahora los mencionaremos, Son que es que conocidos aquí. Claro. A ver, Tomás, sí. Decía que bueno, que a nivel local a lo mejor no se conocen estos cantadores, pero vamos, lo que son, por ejemplo, David Lagos, pues viene desde, ya viene arrastrando desde el 2002, viene ganando premios en la Bienal de Sevilla. Entonces tiene el 2002, tiene el 2006. Bueno, tiene ahí el denominador común, que los cuatro que abren el cartel, los cuatro son lámpara minera. Es lo que te iba a decir, viene arrastrando desde el 2002 premios. Y luego, por ejemplo, ya pues tiene, ya nos vamos a ese que tú dices, en el año 2014 tiene la lámpara de minero y se le denomina como un triunfo apoteósico porque, pues bueno, siempre por el hecho de sumar cuatro premios. Como ya sabéis, bueno, que esté un poco informado. Sí, que la lámpara minera, está la lámpara minera y claro, luego está luego tiene la alegría, por distintos cantes. Por la distintos. Seguidilla, la malagueña y la cartagenera. O sea, y, vamos, y tiene a la venta también dos CDs. Vamos, que es un tío que se mueve por todos lados. Pasa que, bueno, que aquí no tenemos el placer de haberlo tenido. Y para eso te lo traemos al festival, para que la gente lo conozca. Para que la gente lo conozca por aquí, por la provincia, porque por aquí no tiene... Y para que luego empiecen a llevarlo a otros sitios. Claro. Vamos a ver, volvemos a la misma. Cuando hace 2 años Antonio Reyes, ¿quién era ese y ese quién es? Y resulta que este año están todos los festivales de la provincia de Jaén. Alguien sería, ¿no? Habrá gustado, digo yo, ¿no? Sí. Con David Palomar, la misma, y que si ese era, que si no era, y David Palomar, pues ahí está. Y ahora este, pues va a pasar lo mismo. Resulta que no viene a la provincia de Jaén a nada, solo al festival de Jodas, y cuando se oigan Jodas, ahí estará luego los años siguientes a ver si aparecen más festivales o no. Y claro, ahí nos queda a nosotros la sensación, ¿no? Y el lujo, el gusto de decir, claro, de decir oye, que hemos sido primero, nosotros, claro, hemos sido los que lo hemos traído. Es que la gente presume mucho los festivales de que si son los mejores. De su provincia, nosotros no. Nosotros, muy humildemente, pues decimos que tenemos un festival muy bueno y debido a los números y a las cosas, pues es lo que se ve que si somos mejores o peores. Hay gente que se dedica a decir que eso, que su festival, pueblos cercanos a los nuestros, que son mejores que los nuestros. Bueno, son pueblos, son festivales mejores, pero luego vais a traer los mismos cantadores que nosotros hemos traído. Os da cosa traerlos el año siguiente y los traía lo que hace dos. Eso es normal. Que a mí de principio lo que me quedo, Tomás y Blas, es con el primer detalle, que estamos hablando en primera persona del plural. Hablamos como el festival de nuestro festival. El festival es el festival, lo organiza el Ayuntamiento de Jodar, no podemos olvidarlo. La peña se suma, apoya, asesora en la medida que se puede, ¿no? Y bueno, y se trabaja, pues, con el presupuesto que se da, pues hay el presupuesto que se da. Y yo creo que ese es el primer punto de partida de que debiera ser el resurgimiento del Festival de Jodar. Que hablemos en primera persona del plural, y es nuestro festival. Y tenemos que apoyarlo y defenderlo. ¿Cómo no lo levantemos nosotros? ¿Quién lo va a levantar? Es el pueblo el que tiene que levantarlo. Muy lejos de criticar y de decir lo que hay que hacer, apoyar. Porque ten en cuenta que somos 15.000 habitantes. O no, 12. Más. Bueno, ahora un poco más con esto de los visitantes. Eso digo, con los habitantes, a lo mejor 15.000 habitantes estamos. Entonces, no, de 15.000 habitantes tú no puedes tener el pensamiento, cada uno tiene el suyo. Un cantador, otro cantador, otro cantador. Para eso estamos, para recoger. Cuando se termine el festival, recogemos este. Oye, pues mira, podíais contar con Fulanico, con Zetanico. Pues nosotros nos calentamos nuestra cabeza, vemos y nos informamos. Y a ver si se porque puede. Esto del festival no surge de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Esto, pues, no, esto es una elaboración que se consulta a muchísima gente, gente especialista, gente que está de crítico, gente que está en el mundo del flamenco muy metida, en concursos que están de jurado en los concursos principales, como en el de la Unión. O sea, que esto no se está preguntando estás aquí. Estás hablando de Juan Vergillos, casi. Por ejemplo, que es uno de los que nos ha asesorado y, de hecho, hay alguna propuesta suya dentro del cartel, que la peleamos, él nos miró y ya te digo que no se está haciendo esto al azar ni preguntándole así. Hombre, pregunta, ves que la opinión le gusta a Gema, le gusta sí, Gema sí. El año pasado y sobre vino. Todo, perdona, habla que te interrumpa, tampoco se está haciendo el festival como mucha gente dice, bueno, ves que a Fulanico, como está en la peña flamenca, le gusta este y se trae ese. No. Esto es sobre todo lo que está diciendo Blas. Volviendo un poco a lo de antes, mira, el otro día estuvimos haciendo la presentación en Jaén. Sí, sí, porque bueno, otra cosa no, pero presentaciones sí tiene, ¿no? Sí, se presenta aquí en Jodar y después se presenta en Jaén, porque además el Festival de Jodar tiene que tener esa aspiración de tratar de acaparar también la afición no solamente de Jodar, ¿no? Sino de toda la provincia. Y estuvimos con la delegada, con los medios, después estuvimos también, nos llamaron de tus compañeros de la SER en Jaén, que también nos estuvieron haciendo una entrevista sobre el festival. Y lo que no podemos hacer con respecto a lo que estábamos comentando antes es que todo el mundo nos ha felicitado por este festival. Porque es un festival que sin figuras mediáticas, figuras que pueden dar lo mismo o en algunos casos menos en el festival y costando un pastón, y sin embargo con un presupuesto medio, estamos trayendo lo mejor que hay ahora mismo en el flamenco, y gente que seguro que va a dar la talla, porque gente que viene entregada, con ganas, que hemos hablado con ellos, que ya vienen animados, que no es un artista que contrata, y bueno, tú contratas a algunos de, no vamos a decir aquí nombres, algunos o alguna de los grandes, y no piensas que vas a hablar con ellos. No, no, tú hablas con el manager, aquí sin embargo hablas con el artista, viene de otra manera, le ves la gente sincera, cercana, y viene entregada, y viene a darlo todo. Y eso es lo que tenemos que valorar en Joder, que un artista viene a entregarse y un artista que está ahora mismo en su mejor momento, ¿no? Que recibís las felicitaciones ya por adelantado, esto va a ser de mi cosecha, lo voy a decir yo, seguro que de todas partes menos de la Federación Provincial de Peñas, eso lo digo yo, y del presidente concretamente, pero bueno, que vamos a lo mejor nos mandan correo electrónico cuando termine el festival. Que bueno, que conste que esto es de mi cosecha, que en torno también, ahora hablaremos ya de los artistas, el debate del día, que se ha cambiado el día, la ubicación. Hay gente también, es lo que pasa, que 2, 4, 6, 10 opinan que tiene que ser el 31 y parece que tiene que ser inamovible. Eso... Yo, el tema es el de siempre. Si hemos conseguido un silencio y hemos conseguido un saber escuchar con los aficionados, yo es que lo tengo claro, el día 31 con los cacharros no se puede hacer el festival mientras no cambiemos de sitio. Tenemos el castillo, pero el castillo nos la jugamos con el aire y el aire nos puede echar a toda la calle. ¿Y irse a la Plaza Toros? Pues fue otra opción, pero tenemos varios inconvenientes con la Plaza Toros. Primero, no tenemos un escenario adecuado en condiciones, y sobre todo por otro aspecto que voy a comentar ahora, para que los artistas puedan estar a gusto y si hay un baile que se luzca. Porque un baile sobre un escenario de hierro, eso no es lo mismo que... No se puede consentir para una artista como la bailadora que viene, que es una artista que está en todo el mundo bailando. Y después tenemos otro problema, ¿dónde ponemos la barra? Para que no dé por saco, porque los que se van a la barra van nomás que a chu. Entonces, en la Plaza Toro, dime dónde la ponemos. La tendríamos que poner fuera del recinto. Y la barra también, bueno, juega su papel. No, sobre todo el tema espacio. Claro. El tema espacio, cuando tú metas allí, por decirte un ejemplo, 100 mesas. Bueno, días, esa es otra, que es que mesa es el espacio que tenemos como... para nuestras neveras, para nuestra liga. Sí. Bueno, y con el albero, y con el albero de... Con el albero, pues no es un sitio adecuado. Entonces, mientras no dispongamos de otro sitio, tenemos que salirnos del día 31 e intentar, bueno, todos quisiéramos que fuera el sábado. Ahí hay un poco de debate, porque el sábado siempre ha sido la música folk, resulta que nosotros nos hemos salido un poco del 31, que era nuestro día, buscando un día mejor, que si estamos, que si no estamos. Bueno, ya veremos a ver lo que pasa en ediciones sucesivas, porque también la música folk se ha extendido dos o tres días. Y incluso aunque ya os hace la competencia el mismo hace viernes. Un poco la competencia, bueno, que la verdad es que es una cosa que hay que hablarla para otro año, aunque sabemos que el día de la música folk importante es el sábado, que el viernes es una cosa un poco más ligerita, y supongo que no va a afectar demasiado, ¿no? Pero nunca gusta. Sí, sí, sí. Claro, y en el momento que planteas dos cosas, ya habrá, aunque haya una persona que quiera ir a los dos sitios, ya, claro, ya lo pones en la tesitura, y claro, no se trata. Bueno, vamos a hablar del cartel, propiamente dicho. Hemos hablado así, apuntado, a algunos de los artistas, pero bueno, ir comentándolo ya uno por uno. El cabeza de cartel, definitivamente, es Miguel de Tena, que además que tiene muchísimos seguidores aquí, joder. Sí, hoy por hoy es uno de los que más seguidores Miguel tiene. Miguel de Tena, yo personalmente hablo con él, y Miguel de Tena es muy cercano, y siempre quiere venir a Joder. Porque sabe que tiene... Además estuvo hace poquito, lo trajiste vosotros, sí, mismos también. Ya hace casi un año. Sí, sí, pero que no se cansa de venir aquí a Joda. No, él personalmente, yo digo, él siempre tiene ganas de venir aquí a Joda, porque sabe que tiene mucha afición, le gusta mucho venir, vamos, está muy contento. Yo estuve hablando con él cuando lo trajimos aquí a la peña, y él siempre encantado. Luego tiene una muy buena disposición siempre con otra peña. El tema del precio y, en fin, muchas cosas que... Eso es de agradecer también. Y bueno, cuando se le comentó, yo personalmente le comenté lo del festival, pues súper encantado, y en lo que ha podido, el hombre ha colaborado, y súper contento con él. Gemma Jiménez, a continuación, pues Gemma, a ver, Jiménez, no sé, no hace falta decir nada de ella, no casi, ¿no? Además, lo que hace falta es que la gente lleva dos años sin escucharla. Claro, eso es lo que podemos decir, recalcar eso, que llevamos dos años sin escucharla. La otra noche nos dio unas pinceladitas ahí de copla. Sí, un aperitivo fue. Nos dio un aperitivo que no es lo suyo, pero bueno. Y bueno, pues tenemos todo eso, la gana de escucharla, cómo está, cómo no está. Esperamos, vamos, yo espero que esté como siempre y... O mejor. Buen gusto. Seguro que mejor. Claro, seguro que mejor. Y luego están los dos un poco desconocidos, que me consta que apostáis muy mucho por ellos, ¿no? Que son desconocidos para la afición local y por eso es un cartel completo. Dos artistas conocidos que sabemos que gustan y que la gente tiene ganas de escucharlos, y dos que van a romper y van a gustar porque son dos artistas que ahora mismo es de lo mejor que hay. Entonces, vamos, no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo flamenco, lo dicen todos los premios que tienen, y es la savia nueva, teniendo en cuenta que, hombre, que no estamos hablando de chiquillos de 20 años, que son personas de 40 y tantos. Sí, que ya tienen una trayectoria. Años, que tienen una trayectoria, que David ha estado bailando detrás del baile, lleva sí, de hecho, 10 o 12 años. Dos premios en Jerez. Exactamente. Dicho por todas las peñas de Jerez, diciendo que como aparte de atrás va fenómeno. Va fenómeno, y los grandes cantadores han venido siempre de la parte de atrás. No tengo por mencionar desde Antonio Mairena, ¿no? Entonces, yo creo que el que vaya va a tener una agradable sorpresa de escuchar gente nueva y que le va a sorprender. Porque parece, en un principio pudiera parecer eso, ¿no? Que cuando se dice que los cantadores vienen de atrás, de cantar, parece que es desmerecerlos un poco, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay muchos. Pero que si es que vamos a ver, Chano Lobato, Antonio Mairena, Chocolate, bueno, ¿qué decir de todos esos cantadores? Que siempre, esos vienen de atrás. Vienen de aprender del compás y de aprender el ritmo, que es una de las cosas más complicadas que tiene el flamenco, y conocer muy bien todos los tipos de cantes y todos los estilos. Que es que es absurdo, el que dice que viene de atrás y valora menos el que viene de atrás, un desconocimiento total del flamenco. El que sí va a ser una auténtica revolución, me dicen, por lo que hablo yo con algunos, es bueno, el Ricardo Fernández, que ese ni de atrás ni tal, él solo, se lo monta todo, ¿no? Ese ha sido un pelotazo. Yo tengo, vamos, lo he estado viendo, y lo que más destaca en la unión es eso, que además de ser una voz rotunda, como dice palabras textuales, dicen que es una voz rotunda, y luego aparte el gran acompañamiento propio que tiene. Si no recuerdo, son 52 años los que la unión ha hecho el festival, y en 52 años no se ha visto nada como eso. Que empezó acompañando a cantadores con su guitarra desde los 8 años. A los 8 años su padre le compró una guitarra y empezó a acompañar a cantadores con la guitarra, y a partir de ahí pues dijo, ¿por qué no? Entonces pues, probó y que tiene que ser difícil, dificilísimo, ¿no? Bueno, difícil o facilísimo, no para sé. Él dice que aparte de ser, hombre, él tiene ya su manejo, como por así decirlo, cogido, y él, yo estaba hablando con él, y él dice que para lo que todo el mundo puede ser una dificultad, a él es un beneficio, porque en cada momento cuando está cantando sabe cuando le hace falta, por ejemplo, un torrón de la guitarra. Entonces dice que para él es un beneficio que se acompañe él solo. Yo creo que es una experiencia nueva ya para aquí, para el festival, y bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Seguro que va a impresionar y que va a gustar. Yo he oído muy pocas cosas tocándose la guitarra solo. Había algo inédito por ahí de Camarón, que se tocaba la guitarra cuando era un muchacho y cantaba él, y poca gente tiene esa capacidad de tocar la guitarra, sí, y cantar. Antonio Reyes nos lo decía en Camerinos cuando vino aquí. Yo me gusta tocar la guitarra y me gusta muchas veces tocar algo y cantar yo, pero que bueno, eso es súper difícil. No puede. Luego también, pues, descubrimos un nuevo aficionado local. ¿No? Pues se puede, sí, decir, ¿no? Ay, tenemos la primera aficionado vez local. Que va a comparecer, la primera vez que va a comparecer ya en un evento de esta categoría, ¿no? Porque en la peña sí habrá, supongo que. En la peña ya nos ha dado algunos buenos ratos y él, pues, está con sus nervios de. Hablamos de Hilario La Serna. Hilario La Serna ya está con sus nervios de ir a un festival. Que él, cuando era joven, cuando estaba en Madrid, en Barcelona y eso, pues la verdad es que sí participaba en peña y estaba más metido, pero desde que se vino a Jodar, pues la verdad es que nadie se ha fijado en él. ¿Le falta trayectoria de estar cantando? Bueno, pues esos son los nervios, pero más ganas lleva. Y yo creo que va a estar centrado y que nos va a hacer tres o cuatro cantes muy bonitos que nos va a sorprender gratamente. Un poco esa también se pudiera hacer, que es el germen también de la propia peña, ¿no? Oye, que ha ido recogiendo cantadores, y de eso se trata, ¿no? Que, oye, que los cantadores, los aficionados que haya, recogerlos y no sé, brindarles la oportunidad de, ¿no?, un día a la semana con una guitarra, pues claro, hacerse, ¿no? Es lo que hay, por lo menos lo que decíamos siempre, que haya un punto de reunión donde la gente pueda ir, donde la gente pueda aprender, desde la peña se está trabajando en subvenciones y en cosas para que la gente pues pueda aprender la guitarra, en fin, hay muchas cosas. De hecho, quería puntualizar también, el otro día Hilario estuvo en el concurso de Jimeno, aquí del pueblo al lado, y bueno, parece que le ha ido muy mal. O sea que están tan contentos con él. Sí. A ver si van pasando fase. Que hablamos de los cantadores, las guitarras, que bueno, también son parte fundamental y que también, pues bueno, vienen guitarras que están muy coordinadas con los cantadores que vienen, ¿no? Sí, la verdad siempre es que bueno. Lo habéis tratado de hacer desde que. David Lago al principio le habían dicho que tenía que venir con otra guitarra y la peña ha peleado para que venga con la guitarra suya, que precisamente es su hermano, Alfredo Lago. Y claro. La que nos decía, hombre, yo como voy con mi guitarra no me puedo entregar si voy con otra guitarra que no conozco, y eso es fundamental, es una cosa que hay que cuidar. Y una vez que estaba casi cerrado el cartel, pues la peña se puso en tranquilla de que tenía que venir con su guitarra, y bueno, no hemos tenido ningún inconveniente por parte de la concejalía y en su momento se arregló este tema. El más desconocido, Alfredo Lagos, pero bueno, luego viene en patrocinio hijo y en ello se ve que eso sí que son conocidos y que han venido a jodar pues ya en multitud de ocasiones. Sobre todo lo que se busca es eso, que el cantador venga a gusto, porque viene a entregarse y tú tienes que buscarle el guitarrista que prefiera. No es lo mismo un hombre que esté tocando, por ejemplo, en el caso patrocinio hijo, con Miguel de Tena a todos los sitios donde van con él. Entonces se conocen y con mirarse ya saben lo que están diciendo. Alfredo Lago es lo mismo, Alfredo Lago viene con su hermano, o sea, David Lago con su hermano Alfredo Lago, y es lo mismo, el primer disco que ellos grabaron lo grabó también con su hermano, con la guitarra. Y Gema, que vendrá Niño Sebe, que yo no la he oído nunca cantar con Niño Sebe, pero bueno, supongo que cuando ella lo ha elegido, pues sí, estará sí, ya... Yo quiero recordar que sí, en alguna ocasión, sí. Nosotros estábamos acostumbrados al que traía siempre... No, pero lleva ya unos tiempos que... A Eduardo Rebollar, pero ya lleva Eduardo Rebollar, y luego estuvo con el otro muchacho también tocando cuando ha venido por aquí por las peñas. Y el baile de Carmen González. Bueno, que también... volvemos aquí al tema. El tema del baile es otro punto que poco a poco vamos a intentar que cobre la relevancia que tiene que tocar, porque aquí tenemos muchos chiquillos que bailan, muchas niñas, mucha afición, y espero verlos por allí, si desde aquí me están oyendo, que vea que no faltan ninguno, que si no se van a llevar un regañón. Porque el año pasado trajimos a la Lupi, que como ya estuvimos explicando, es la bailadora que lleva Miguel Poveda por todo el mundo en su espectáculo. Y este año viene otra bailadora de un estilo totalmente distinto, pero una bailadora es malagueña y está en la Bienal de Málaga, está en todos los sitios importantes y es una artista con mucho recorrido, es joven, pero con mucho recorrido y que va a impresionar gratamente. Lo del baile en el Festival de Joda se lleva apostando 2 o 3 años porque sea una cosa distinta, porque en ningún festival se le hace caso, es el niño maltratado siempre o la niña maltratada del baile. Y siempre el barateo y bueno, vamos a rellenar esto para hacer un descansito. Yo le pido a los aficionados que el descanso lo hagan en otro momento y que se queden viendo el baile, porque la verdad es que merece la pena, ¿eh? La cita será mañana, insistimos, mañana viernes a partir de las 10:30 de la noche en el auditorio del Complejo Deportivo Palomares. Solo nos resta pues esa invitación para que realmente pues lo que decíamos en un principio, ese germen que parece ser que esa expectación, que lo que al menos entradas anticipadas estamos comprobando nosotros, pues se confirme y que al final pues sea realmente todos los que aficionados se dice que hay en Jodar, porque incluso nos consta que de fuera sí que van a venir. Eso no, hay muchas peñas que nos han confirmado que van a venir porque les gusta, y eso que coincidimos con otro festival importante el viernes, que es el de Porcuna. Pero bueno, nos pilla bastante reiterado y con todo y con eso muchas peñas de fuera ya nos han confirmado que van a estar por aquí, su asistencia. Porque están viendo que en Joda se puede escuchar flamenco y que estamos apostando por la calidad y por la novedad. En todo caso, lo has comentado así un poco del baile, la niña maltratada del flamenco un poco. ¿Consideráis vosotros que el festival flamenco se ha quedado así como también la niña maltratada de la feria o no? Lo decíamos antes, por ejemplo, ¿no? En la música folk, pues la verdad es que no para de crecer cada año y vosotros pues parece que estáis ahí estancados. Es que tienen otra forma de trabajo, la música folk, se le da otra confianza o se le da otra cosa, no sé lo que será. Que bueno, que... Pero esa complicidad, por ejemplo, con el ayuntamiento, vosotros la tenéis, ¿no? O está muy limitada por el presupuesto y dice esto es lo que hay o no sé. Hombre, la verdad es que el presupuesto pues siempre influye. Nosotros realmente, conforme está la localidad y conforme están las necesidades, pues no sabemos sabemos qué presupuestos tendrá la música folk y de qué manera lo harán, pero tampoco no nos queremos poner excesivamente exigentes en el tema del dinero, porque sabemos que el ayuntamiento tiene otras necesidades. Evidentemente, claro que queremos tener más presupuesto, claro que queremos hacer otros formatos, claro que queremos traer gente que, sin ser las figuras mediáticas de todos los días de la tele, son grandes artistas y que cobran un poco más y que muchas veces se nos quedan fuera. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo se desarrolla la economía y, hombre, la sintonía con el ayuntamiento es buena y lo que hace falta es que, bueno, que entre todos comprendamos que el Festival de Joda es el más importante y, como el otro día estuve refiriendo, si metemos los concursos, es el más antiguo de la provincia con mucha diferencia, ni Linares, ni Jaén, ni Pegalajar, porque en muchos sitios, no sé si se lo digo para que los aficionados lo sepan, resulta que meten los concursos que tenían antes del formato festival, y entonces la suma, pues resulta que, claro, llevan 47 o 48 años. Si nosotros metemos los concursos que se han celebrado en Joda desde la década de los 50, resulta que iríamos por el 60 y tanto. O sea que realmente, tanto a nivel local como a nivel provincial, lo que hay que concienciarse es que el Festival de Joda y el flamenco en Joda, en todas las ideas que vayan saliendo, tenemos que apostar por él, pero de una manera decidida, sabiendo que tenemos algo que es único en la provincia. Además es que siempre en la feria el referente ha sido el flamenco. Ser el 30, ser el 31, ser el 29, ser el día que sea, el referente siempre ha sido el flamenco en Joda. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí estamos. La situación, bueno, lo hablamos por ejemplo con el grupo Andrés, lo hablamos, y yo creo que incluso también se dará aquí el caso, no sé, que sí, que todos los eventos que se hacen, pues la verdad, ajustando cuentas como pueden, y nos hablaban por ejemplo de que, bueno, muchos de los grupos que vienen a Música Folk, pues al final, pues ninguno viene con el caché que tiene que venir, y aquí me parece que dará lo mismo, ¿no? Que aquí los cantores, pues también es eso, el contacto directo con ellos, pues hará que tendrán que recortarse lo que se pueda para al final, eso es así, es que un cantador tiene un caché, y si tú quieres, pues muchas veces con los managers se pelea cuando son otro tipo de artistas, y cuando lo haces personalmente con ellos, pues lo que intenta es que ellos, sin perder la ilusión y las ganas de venir, pues hacerle comprender la situación económica que atraviesa Jodar, y que estamos intentando que levantar el flamenco en Jodar y que Jodar sea un sitio puntero, y entonces los vas llevando para que ellos lo comprendan y se puedan bajar de caché. Claro que se bajan de caché. Y nos hacen un gran favor, y desde aquí ya le quiero dar las gracias, sin que hayan actuado todavía, a los artistas, porque ya están haciendo un esfuerzo. Bueno, simplemente por el hecho de venir. Yo sé de cantadores que han tenido el mismo día que el nuestro, sea para peña o sea, y han preferido venirse aquí porque, bueno, por eso ellos también tienen un cariño aquí a Joda. Pues vamos a ver si lo conseguimos, y bueno, y el primer paso pues se da en esta edición, esta 44 edición del Festival de Arte Flamenco, y bueno, pues ya habrá tiempo de ir creciendo y, bueno, de ir articulando esas nuevas fórmulas, esos nuevos formatos que, bueno, que sobre todo lo que necesitan es eso, tiempo. Tiempo, claro. Dedicación y ganas y compromiso por parte de todos. Pues lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena por el festival y esperemos que sea todo un éxito, será así. Un saludo. Gracias, muchas gracias.